todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía, arrancando esta semana con un tiempo que no acompaña mucho, pero bueno, podemos decir que a pesar de los temporales que sufrimos el fin de semana, se cumplieron las actividades previstas. E incluso el sábado, ya a mediodía, se instalaron los puestos para recoger firmas en muchos lugares, y ayer domingo fue una jornada excelente. En lo que nos toca, les toca a nuestras agrupaciones y a nuestros compañeros que están militando y trabajando además con el Mondes en distintos lugares del país, en comisiones barriales, departamentales. Decía un compañero, los puestos brotan como hongos, y es una linda imagen, pero lo más lindo es lo que te toca vivir en la calle con la gente. Los compañeros de Montes, de Canelones y de Maldonado se juntaron ayer y anteayer en el abrazo al Solís, y los compañeros informaban que era impresionante. Dicen, acá firma todo el mundo, la gente está distendida, no anda corriendo. Esto habla de un estado de cosas, un estado de situación que tenemos que entender, saber interpretar y trabajar sobre eso. Para nosotros esta es una semana tremendamente importante, cargada de actividades de tremenda significación. Tenemos el acto del viernes. Este acto que va mostrando un proceso de unidad en la izquierda sin complejos, en la izquierda, con la Unidad Popular, con el Partido de los Trabajadores, con el Frente de Trabajadores en Lucha, la decisión de convocar un acto en conjunto, colocando como eje de la convocatoria, valga la redundancia, el llamado a multiplicar fuerzas en la recolección de firmas para llegar al plebiscito, para eliminar las AFAP, para subir la jubilación y pensión mínima al valor de un salario mínimo, y para eliminar las AFAP, ya dijimos, y para volver a los 60 años de edad y 30 de trabajo para tener causal jubilatoria. Eso. Un hecho político de tremenda importancia. Y además, porque está marcado también como una decisión política, un acto en solidaridad con la lucha del pueblo palestino. Es un acto de izquierda, que no tiene dobleces ni definiciones a media. Acá no hay libertad de acción. Acá la libertad a la que convocamos es a la libertad de luchar, de pelear, en los frentes más importantes que en este momento nos plantea la coyuntura. Es un acto, yo diría que nos convoca a reforzar el trabajo militante y a reforzar la confianza en la lucha de nuestro pueblo. Y este acto, que también está marcando, yo creo que un nuevo tiempo en el desarrollo del proceso político uruguayo, en la conciencia que hemos tomado de que hay que dar una gran batalla para mantener viva la izquierda y para que se proyecte y se multiplique la fuerza organizada de la izquierda. No es un acto cualquiera, no es un hecho cualquiera. Es un paso en un proceso que estamos convencidos debemos transitar para que nuestro pueblo cuente con herramientas políticas de lucha desde el lugar de la izquierda, desde el proyecto de la izquierda, sin claudicaciones. Ahora, ustedes saben que un acto de esto no tendrá la publicidad de los grandes medios de comunicación, que no va a estar informado por los informativos de la televisión, que más bien lo van a intentar ningunear, tapar, obviamente ignorar. Y esto nos plantea un desafío hermoso, que tiene que ver con nuestra propia historia, con nuestra propia historia y nuestra vida como fuerzas políticas de izquierda que creen en la militancia consciente de nuestra gente. Entonces, este es un acto a construir desde abajo, casa a casa, cuadra a cuadra, lugar por lugar, lugar de trabajo, lugar de estudio, convocando a todos los que conocemos, que sabemos que están buscando un camino en este sentido para ser parte de este, para ser parte de este hecho político tan importante. Me recuerdo a la hermosísima canción de los Arasá, Boca a Boca, la consigna va corriendo, boca a boca, mano a mano, compañera a compañera, compañero a compañero. A eso es que los estamos convocando, a retomar con fuerza y conciencia militante la construcción de un gran acto de la izquierda, para apoyar la pelea por el plebiscito, para expresar cabalmente la solidaridad con la lucha del pueblo palestino, porque el pueblo palestino tiene todo el derecho de luchar por su soberanía, por su independencia, en defensa de su vida. Y en el marco de la preparación de este acto del viernes, que va a marcar todo el trabajo nuestro esta semana, la Departamental de Montevideo del 26 de marzo, entre múltiples actividades, ¿verdad?, de propaganda, muros, pegatinas, volanteadas, nos hemos propuesto para el jueves, el día antes, una jornada de propaganda, agitación en el centro de Montevideo, que además tenga como elemento central también, aparte de convocar y propagandear el acto, multiplicar la recolección de firmas. Entonces, para eso se organizó y se va a concretar el jueves la instalación de 5 puestos a lo largo de 18 de julio, con mesa de recolección de firmas, obviamente con material informativo y con propaganda y volantes convocando el acto. Los puestos van a estar, y a no ser el puesto que va a estar en la explanada municipal, que se va a instalar a las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, los otros puestos se van a instalar a partir de las 4 de la tarde, por razones obvias de compañeros que estudian, trabajan, y, bueno, y van a estar ubicados en la explanada universitaria a partir de las 4 de la tarde hasta las 7. En la Plaza de los Bomberos también a partir de las 4 de la tarde hasta las 7. En la explanada municipal, desde las 10 de la mañana hasta las 7. Y ahí seguramente vaya a haber un par de puestos. Los compañeros vienen con todo, con las mesas, las banderas, el audio, los volantes y las papeletas, elemento fundamental. El otro puesto, a partir de las 4 de la tarde, en Plaza Libertad, hasta las 7, de las 4 a las 7. Y el otro puesto, el quinto puesto, en Plaza del Entrevero, desde las 4 de la tarde hasta las 7. Y como decimos, son puestos que van a tener la mesa y las papeletas, y compañeros con volantes, invitación y seguramente material de propaganda, audio, convocando, invitando al pueblo, al pueblo, a los trabajadores, a los estudiantes, a la gente de nuestro pueblo, para el acto del viernes en la Plaza Libertad a partir de las 7 de la tarde. Nosotros le queremos decir a los que quieran participar, ¿verdad? Porque va a haber compañeros, en algunos habrá 3, 4 compañeros, en otros habrá, no sé, en alguno puede haber 2 durante un rato, a los compañeros que nos están escuchando, compañeras, compañeros que tal vez no están con un vínculo orgánico, pero son parte de nuestra vida política, de nuestro pensamiento. De ahora es una historia muy linda el día de ayer, a sumarse, Durante todos los días vamos a estar diciendo hora y lugar donde van a estar los puestos. Y capaz que hay un compañero, me salgo del trabajo a las 5, me tiro, me queda cerca a la presa de Entrevero, o me tiro. Y de esa manera también son parte de este trabajo de preparación del acto y del trabajo fundamental, que es seguir sumando firmas para la convocatoria del plebiscito. Como decimos, acá sin dobleces. Acá, como decimos, con un objetivo muy claro y sin libertad de acción. Acá lo que hay, la única libertad que hay es la de salir a juntar firmas todos los días que se pueda y en el caso nuestro partidario, de trabajar con fuerza para el acto del viernes a las 7 de la tarde, un acto de proyección de la unidad de la izquierda, convocando a firmar por el plebiscito y en solidaridad con Palestina. Y lo decía una anécdota del día de ayer, de las que podíamos contar de ayer mismo en otros lugares, pero ya estábamos en el hipódromo, frente al hipódromo, con los compañeros de la agrupación ahí, una agrupación que se viene reagrupando, bueno, con compañeros con muchas ganas, con ganas de participar, y salíamos de ahí urgente para Punta Rieles, porque se habían quedado sin papeletas los compañeros, y cuando vamos a subirnos al auto, estaba estacionado por Mendoza, se acerca un compañero. Obviamente no, yo no lo conocía, a preguntarnos si estábamos militando en política. Y obviamente dijimos, sí, lo que estamos haciendo, ya vengo de acá a la vuelta, estamos juntando firmas. Ah, qué macana, yo podía haber firmado, bueno, andá, que está el puesto. Y dice, bueno, pero vamos a trabajar por la Unidad Popular, por la 326. Pues, bueno, resultó que el hombre ya estaba en un acto en las elecciones municipales pasadas que se había definido en el marco de nuestra línea política. Y desde ayer se suma al trabajo militante. Hay que estar en la calle, la gente está, las ganas de participar están y eso hay que organizarlo. Se nos fue el tiempo, nos vamos quedando por acá y nos reencontramos mañana a 12:15, como siempre, aquí en CX36.